continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues ya estamos aquí de regreso y déjenme decirles que, bueno, vamos a hablar de algo muy importante. Yo por lo general, cuando recibo a alguien en el consultorio, siempre como que me preguntan, bueno, ¿y a qué vine al mundo, no? ¿Cuál es mi misión? ¿Es cierto que dentro de la carta natal yo puedo encontrar cuál es la misión de mi vida? Digo, para saber si estoy en el camino equivocado, me regreso, si no la estoy cumpliendo o si no lo estoy haciendo. Y esto tiene mucho que ver con lo que son los nodos lunares en la carta natal. Los nodos lunares, como yo siempre les digo, no son ni planetas ni mucho menos. Es puntos de intersección que tiene la luna, que tiene la luna entre el sol y la tierra. Y estos puntos de intersección son, hagan de cuenta, como dos puertas tridimensionales, a través de las cuales, bueno, pues yo puedo observar de dónde vengo, a través del nodo sur, qué fui en vidas pasadas, no nada más el nodo sur, hay otros factores que me hablan de este karma, que me hablan de dónde vengo, que me hablan de dónde fui. Tiene que ser Saturno retrógrado, por supuesto, algunos planetas retrógrados, la casa 8, la casa 12, pero los nodos por sí solos tienen muchísima información. Y lógicamente, bueno, el nodo norte es realmente la oportunidad que yo tengo en esta vida de saldar mis deudas pasadas. Lógicamente, muchos de nosotros llegamos y nos inclinamos hacia lo que es el nodo sur, empezamos a actuar como por memoria kármica y luego decimos, no sé por qué me pasa esto siempre, o por qué siempre tiendo a determinadas características de hombre, o por qué determinada situación, a pesar de que no la he vivido, me provoca tanto temor. Hay muchísima información que se puede obtener a través de los nodos lunares. Y por eso, el día de hoy, yo invité a mi amiga, a la astróloga, a la terapista floral, que es Gladys Valadez. Aquí con muchísimo gusto le doy la bienvenida, mi querida Gladys, es un placer tenerte aquí conmigo. Kitty, pues bienvenida, ahora sí, bienvenida también aquí tú, y me da muchísimo gusto poder compartir aquí los micrófonos. Ay. De verdad, qué bonito, ya tuve la experiencia de haber estado en alguna otra ocasión contigo, y contigo eres muy ligera, o sea, se siente uno a gusto, como que eres muy cálida, ¿no? Les digo que con tus porras, pues hay que venir diario, ¿no? No, es que son la de verdad, las que levantan el ánimo. No cabe duda que en ti prevalece el agua, ¿no? La emotividad, la sensibilidad. Ay, sí, me encanta. Además, déjenme decirles que conozco a Gladys desde hace mucho tiempo. Yo la conocí a través de mi mamá, cuando se juntaba con otras astrólogas, ¿no? Ajá. Y desde aquel entonces... No, tu mamá, de verdad, yo creo que yo tengo excelentes recuerdos de ella. Una persona cálida, una persona inteligente, amena, muy seriecita tu mamá, pero cuando hablaba se desataba, ¿no? Bueno, es que era Capricornio, ella es descendente... Géminis, ascendente Capricornio, entonces la imagen que daba era la capricorniana. Sí, seria, se veía muy formalita tu mamá. Formalita, tradicional, pero le tocaba en el Géminis y ni quien la parara de hablar, ¿verdad? Tu mamá, de verdad, se podía pasar uno, yo creo que un día entero, escuchándola, platicando con ella, y tampoco era monopolizadora, era muy amena, muy de comunicar más que de informar. Sí, era siempre he dicho que era punto y aparte, la querida señora Chela Bracho, ¿no? De verdad, sí, ¿no? Y entonces yo creo que es de las que dejaron huella y leyenda en el mundo de la astrología, ¿no? Así es, no, yo la verdad... Tú por eso andas en estos asuntos. Por eso ando en estos asuntos, bueno, lo aprendí de ella, ¿no? Me acuerdo que alguna vez dijiste que casi en la cuna acá tu móvil era de planetas. O no sé mi qué. Móvil era de planetas, no me dieron sopa de letras, me dieron sopa de planetas. Mis novios no tenían nombre, tenían signo del zodiaco. Y mis crisis tenían algún tránsito planetario. Entonces, bueno, así fue mi infancia. La ventaja es que cuando menos has entendido lo que te va pasando. Porque cuánta gente anda en la vida sin saber nada de astrología. Dicen, me siento de la patada o me está yendo muy bien. ¿Qué me está pasando? ¿Quién sabe, no? O esas mañanas que amanece uno y que no sabe uno ni ni por qué trae esa desazón, o por qué se siente un inquieto, por qué trae uno... Ya vas, consultas los astros y dices, ya sé por dónde va la cosa, ¿no? Y ya sé que me va a durar poco, ya sé que me va a durar mucho, ¿no? Exacto, como era con lo que me pasó con el accidente, ¿no? Claro. Mira, la gente me decía, no, Kitty, te echaron el mal de ojo. No, Kitty, es que ya estabas brillando mucho y te aquietaron. No es cierto. O sea, esas son patrañas. La verdad es que son tenía... Son justificaciones que te da el mundo, ¿no? Tenía el tránsito de abril, que estaban todos los planetas, Urano, Marte, Sol, todo andaba Mercurio. En Piscis, ¿no? Todo estaba en Aries. Bueno, todos se han ido persiguiendo. Sí, es que se van ahí en grupo. Pero estaban, ¿no?, en Aries, y era el tránsito que teníamos en mi casa 12. Entonces, lógicamente, algo me salió barato. Algo me iba a suceder. Y si saco mi carta de revolución solar, todos los planetas están abajo del horizonte, concentrados en la casa 4. Entonces, te querían encerrar un poco en tu casa. Entonces era, ya sé, tenía que estar ahí. Nadie me hizo nada. Ya estaba escrito que este año yo me tenía que tranquilizar un poco, hacer un poco de stop en el camino, ¿no? A veces nos toca de eso y no hay de otra, ¿no? Entonces, bueno, yo, lo padre es que aceptas el destino como se te va presentando y sacas lo mejor de cada uno de estos tránsitos. Sí, porque no crees que a todo mundo le va bien o mal, ¿no? No. Inclusive ahorita que mencionaste destino, el tema del que vamos a platicar tiene mucho que ver con el destino, que es algo que a ti yo creo que te han preguntado todo mundo. Oye, ¿la astrología ya te marca un destino o tú puedes modificarlo, no? Ah, esa es una pregunta muy porque interesante. Porque yo creo que te la han hecho muchas veces. Me la hacen muchas veces y yo siempre les he dicho que todos teníamos el poder en nuestras manos de transformarlo. Yo creo que ese es el propósito de la astrología, ¿no? Que cuando tú sabes lo que puede suceder, dices, pues yo no quiero recibirlo al 100, a lo mejor me toca recibir el 20, pero el otro 80 lo puedo modificar. Claro, todos tenemos el poder en nuestras manos de transformarlo. Podemos incluso ver si no estamos en el camino, porque lo que yo sí he observado, mi querida Gladys, es que el destino te alcanza y el destino te encuentra. Y sobre todo hablando de nodos lunares. Hay veces que nos resistimos a cumplir con el nodo. Nos resistimos a cumplir con nuestra misión. Pero aunque la sabemos, tarde o temprano tienes que pasarlo. Y tarde o temprano la vida te arrebata, te quita o te pone en el lugar preciso y oportuno para que puedas cumplir con esta misión de sí, vida. No, eso sí es una realidad. Fíjate, inclusive esto de los nodos, que ahorita tú ya estabas dando una bonita introducción, de alguna manera tiene mucho que ver con la reencarnación. Que claro. Eso es algo que la gente, hay seguidores de ella, hay otros que no creen en ella, pero finalmente también es una realidad. Yo siempre me he puesto a pensar, si todo lo que uno aprende, conoce, acumula, se perdiera, pues como que qué sentido tiene, ¿no? Cuando más tienes es cuando ya estás en la tercera edad, experiencia, conocimientos, pero todo eso te permite trascender de alguna forma a una encarnación con un nivel de evolución diferente. Y que eso es justamente lo que los nodos nos van a ir abriendo puertas, dando información. Y ahorita que mencionabas, para mí es siempre muy significativo ver la casa 12. La casa 12, que de alguna manera, quien no cree en la reencarnación, podemos decir que es la etapa prenatal, las situaciones que vivías antes de encarnar, o bien podemos verlo como tu vida anterior. Pero realmente esa casa 12 es determinante para saber tu ambiente, mucho de lo que traes, ¿no? Pero luego no sabemos hacia dónde vamos, cuál es nuestra misión, qué venimos a repetir. Porque sí es cierto, ahorita que hablabas de los nodos, hablabas del nodo norte y el nodo sur siempre tira hacia el pasado. Y al tirar hacia el pasado, ¿de qué nos habla? Nos habla de situaciones que ya vivimos, que ya pasamos. Y como dicen, por inercia, te vas a hacer repetir lo mismo. Pero no siempre lo mismo es lo mejor. La renovación, el cambio nos hace crecer y evolucionar. Que yo creo que eso es lo más importante. Yo ahorita te lo platicaba un poco, que de alguna forma la astrología para mí ha sido un método de evolución y yo creo que así tenemos que verla todos. O sea, nuestra vida es cambiante, constante, constante, constante. Pero una de las cosas es que las pruebas que vengan sean diferentes o las trabajemos con un carácter diferente. No vas a irte tan alejado a lo que es tu personalidad, a lo que es tu carta astral. Porque siempre tu carta astral, yo siempre les digo, les da un cimiento de personalidad. Y este cimiento de personalidad nos va a decir, por ejemplo, cómo somos, qué características tenemos de temperamento, de carácter. Y ese conjunto de personalidad siempre va a estar al fondo. Yo les digo, es el telón de fondo de tu vida. Pero finalmente tú vas, de alguna manera, resolviendo las cosas de manera más inteligentemente. y la base que te ayuda es mucho los nodos. Efectivamente, porque además hay una cosa que es muy cierta, y no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, Gladys. Ajá. Pero como yo les digo, no puedes ir en contra de tu propia naturaleza. No. Y todos tenemos la manera de vivir de diferente manera. Hay algunos que la viven a través de analizarla, de revisarla, de estarla sospesando, equilibrando todo el tiempo. Hay otros que la viven a través de la pasión, ¿no? Su vida es una pasión. Y otros, claro, como en mi caso personal, la vivimos a través de las emociones. Entonces, eso sí es lo que no podemos ir. No podemos ir en contra de nuestra propia naturaleza. No, tu naturaleza, pues como sabemos, nos la da nuestro signo del zodiaco. Pero de alguna forma, como tú dices, el que es gallo siempre va a ser gallo, ¿no? El que es león siempre va a ser león, ¿no? O sea, cada uno conserva un patrón de conducta. Pero tú sabes, hasta dentro de un signo hay características buenas, hay características malas. Y yo creo que esa es parte de la evolución, ¿no? Ir tomando lo mejor del signo e ir controlando lo que no es tan bueno o lo que en un momento dado te va a dar problemas, ¿no? Y que es importante. Entonces, bueno, el nodo sur, ya sabemos, te lleva hacia lo que es en este caso tu pasado y te hace que repitamos conductas que a lo mejor no eran las idóneas. El nodo norte, para quien no cree en la reencarnación, también se le considera un punto de buena suerte, porque tenemos buena suerte cuando actuamos de acuerdo a lo que nos toca ejecutar. Entonces, de alguna forma, el nodo norte nos va a indicar en nuestra carta siempre un punto para superar, para manejar, para aprovechar. Ahora, lo interesante de todo esto, a mí el tema kármico se me hace muy, muy interesante, porque de alguna forma te abre otra perspectiva de nuestra vida. Yo me he dado cuenta que cuando ves los nodos, a veces explicas cosas que en la carta no entenderías. Y aquí dices, bueno, ya sé por qué me está pasando esto, por qué caí con una familia así. Que no caemos, la verdad, escogemos. Nosotros siempre decidimos antes de encarnar aquí con qué familia queremos llegar, qué queremos aprender, cómo queremos evolucionar. Pero de alguna forma yo decía, bueno, la astrología, la parte kármica, se me hace muy interesante porque te aporta mucha información. Como tú dijiste, el dios del karma, Saturno, siempre te da también pistas muy interesantes, que inclusive en cuestión de todo lo que es la parte terapéutica se usa mucho Saturno. Sí, por ejemplo, claro, en esto de lo que en lo que es astrología ascensional, tenemos las terapias para Saturno, las terapias para Urano y las terapias para Plutón. Entonces, claro, esa que no sí, me la nos sabía, da pizzas, pero no, claro que sí. El doctor, el profesor Esteban Amaro. Ah, sí, sí, sí lo conozco. Utiliza mucho todo esto y ve mucho, pues, todos estos patrones, bueno, que es nosotros que él es traemos. Él es terapeuta. Por eso mismo. Pero fíjate, por ejemplo, en el caso de Saturno, te dediques a la terapia que te dediques, yo manejo lo que es la terapia de flores de Bach, siempre veo mucho ese Saturno, porque Saturno te habla de cosas que vienes a resolver y que tienes que terapiar a como dé lugar, no nada más es enterarte, ahí están tus pruebas o tus retos, sino es algo que muy profundamente tienes que aprender antes de que la vida te obligue a aprenderlo, ¿no? Porque así suele suceder. Exactamente. Pero de alguna forma la astrología, pues también ya vemos, tenemos los planetas retrógrados, que también nos hablan de repeticiones energéticas. Traducido al español, son conductas que tenemos iguales. Porque a veces cuando tenemos un planeta retrógrado, suele suceder que uno dice, si tengo Venus, que es el planeta del amor, pues mi estilo de amar no es el conocido para los demás. Mi estilo es diferente. Yo les digo que siempre es como si hubiéramos reprobado amor en la vida anterior. Entonces nos vuelven a repetir la misma materia y a ver cómo la presentamos, ¿no? Si ya aprendí o sigo igual de mal. Ay, ¿no? Lo dices tan bonito que hasta se antoja tener Mercurio retrógrado, ¿no? No, pues es que de alguna digo, manera, Venus retrógrado. Cualquier planeta, les digo, son materias reprobadas. O sea, hay que tomarlo con esa filosofía. Ya trae uno información, pero hay que aplicarla de forma diferente a como fue antes. Pero fíjate que a mí me empezó a interesar mucho que hay otra manera de conocer lo que es la astrología, bueno, todo lo que es la parte kármica, que es la astrología cabalística, que tiene mucho ver con la cábala, con la filosofía hebrea, porque también ellos son las dos ramas, tanto la astrología kármica como la cabalística, las dos que nos vienen precisamente a decir justamente cómo va a ser nuestra vida actual en función de la anterior. Pero creo que vamos a hacer una pausita y ya después te platico. Efectivamente, nos vamos a ir a una pausita, pero no se vayan porque esto está muy emocionante y regresamos para saber, bueno, pues cuáles pueden ser estas misiones que podemos tener dependiendo de dónde están ubicados nuestros nodos lunares. Exactamente. no te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Regreso y bueno, el tema está interesantísimo. Le mandamos muchos saludos a Flor, quien ya está conectada precisamente en este momento en el chat de la estación. Y la verdad es que es largo, porque a mí me gustaría, Gladys, que nos hablaras un poquito de este punto cabalístico de los nodos lunares. Independientemente de que tienen claro un significado en la astrología, ¿se puede profundizar más en ellos si los vemos desde el punto de vista cabalístico? Me gustaría que me hablaras de los 12. De las 12 misiones. De hecho, es lo que quiero platicarte, porque, como te comentaba, muchas ocasiones el meollo de nuestra vida están en los nodos. Que uno, como que uno que se dedica a la astrología, lo maneja más como nodos. Sin embargo, en la astrología cabalística lo manejan como tikkun, que tikkun no es otra cosa más que el ajuste de nuestra alma. Porque dicen que las almas vienen en este momento a ajustarse a esta dimensión en la que vivimos. Y la cábala es muy interesante, porque de alguna forma la cábala te habla siempre de que nosotros estamos aquí para dar, para compartir, para de alguna manera, ellos lo manejan, convertirnos en dioses. Entonces, de alguna forma, ¿cómo te conviertes en Dios? La cábala siempre te maneja que nosotros nos convertimos en Dios cuando somos capaces de compartir algo de lo que traemos al mundo. Entonces dicen, cuando tú egoístamente te quedas con lo que te llegó, pues ahí te quedaste, no vas a evolucionar, no vas a trascender. Y la cábala siempre te dice, lo que tú tengas tienes que compartirlo, porque al compartirlo te conviertes en Dios, que es lo que Dios hace con nosotros. Oye, eso es maravilloso, eso que me dices. Uh-huh. Yo siempre les he dicho, hay que compartir lo que se tiene, que si no se les va a pudrir ahí adentro. Se pudre, y además dicen una cosa, ellos manejan algo que le llaman la vasija. Entonces, haz de cuenta, pues una vasija tiene dos lados redondos, lo que tú avientas hacia un lado de la vasija tiende a rebotar hacia el otro. Entonces ellos dicen que la mejor forma de llegar a tener cosas, tener conocimientos, tener relaciones, es compartir para que rebote del otro lado. O sea, dicen, es una forma garantizada de que en esta vida tengas cubiertas tus necesidades. O sea, que en la medida que nosotros demos es en la medida que nosotros vamos a recibir. Sí, es curioso, porque algunos signos de tierra, no quiero ofender a nadie, tú ya sabes cuál, que no les gusta compartir. Sí, yo sé, sí, ya sabes, yo sé cuál. Ya sabes cuál. Pero de alguna manera, ¿por qué? Porque piensan que si te lo doy, ¿con qué me quedo yo? Pero aquí dicen, no, al compartir, tenlo por seguro que esto me va a rebotar. La ley del karma, la ley del boomerang, de alguna forma todo lo que sale de mí regresa a mí. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, te quiero ir platicando, porque te voy a dar la lista de cómo tenemos nuestro tikkun, porque es una situación ya fija para un periodo de tiempo. Entonces te lo voy a dar, porque luego la gente tiene su carta astral y a lo mejor no saben dónde tienen su tikkun, o habrá otros que no la tienen y dicen, bueno, ¿cómo voy a saber mi tikkun dónde está? No todos los astrólogos toman en cuenta lo que son los nodos lunares, y a algunos mapas tú puedes seleccionar, sobre todo los softwares que utilizamos ahora. Tú puedes quitarle, el cosas, nodo, ¿no? O quitarle, o ponerle Lilith, o quitarle Quirón, etcétera. Y hay muchos astrólogos que no los utilizan en realidad. Entonces, sí va a ser muy interesante. Les voy a poner la lista a través de Facebook en Astrosenda. Y, por supuesto, cuando subamos este programa al blog, vamos a tener la lista. ¿De qué lista estoy hablando? Estoy hablando de en qué año, en qué signo estaban los nodos, para que ustedes puedan saber dónde están sus nodos. Ahora, que si me escriben, aunque me tarde, ¿verdad?, ahí a la página de Facebook, bueno, pues les saco rápidamente su mapa, pero acuérdense que no todos los días checo lo que me están escribiendo, porque se me come el tiempo. No, pero además, con tantas cosas que haces, Kitty, la verdad, exactamente, entonces, te vas a llevar mucho tiempo. Bueno, es más fácil que subamos la lista. Y ya cada quien busca, bueno, yo nací el 20 de mayo, pues ya veo el 20 de mayo de tal año, ya veo en dónde tengo mi tikkun, que así es como se llama precisamente en astrología cabalística. Me parece perfecta, y bueno, ¿por qué no nos platicas? Te voy a ir platicando de todo esto. Mira, por ejemplo, en el caso del tikkun en Aries, es muy interesante, porque nunca dejas de tener el opuesto complementario dentro de ti. El opuesto complementario de Aries es precisamente Libra. Entonces, en este caso, Libra sería el que nos retrocede hacia el pasado. Entonces, aquí se ve que alguien que tiene el nodo norte o el ticún en Aries, en su vida pasada fue Libra. Y como Libra que fue una persona carente de decisiones, que le costaba trabajo decir no me gusta o sí me gusta, y se volvía un tanto impersonal por querer quedar bien con todo mundo. Todo esto provocaba que de alguna forma él no quería herir a nadie, dependía mucho de las opiniones ajenas, pero si te das cuenta, todo esto hace que una persona que tiene el ticún en Aries todavía tenga esos recuerdos que a veces sin quererlo, decimos siempre que dentro de un Aries hay un Libra, de alguna manera llega a recobrar todavía esa necesidad de mimetizarse, de confundirse con los demás. Entonces, una persona que tiene el ticún en Aries tiene que enfocarse principalmente a levantar su identidad, a reconocer sus necesidades. No es malo que tú digas a mí me gusta esto, no me agrada aquello, o sea, realmente reconocer qué te gusta y qué no te gusta de tu personalidad, que esto es básico para que te puedas ubicar aquí. Otra cosa es tener más independencia, porque eso de no querer decir cómo soy yo, pues habla de una dependencia muy grande. Y muchas ocasiones quienes tienen los ticunes en Aries les llega a pasar. O sea, a veces les cuesta trabajo darse cuenta quiénes son, les cuesta trabajo identificar cómo son y qué desean en la vida. Entonces, lo que más tiene que buscar alguien que tiene el ticún en Aries es adquirir gran confianza en sí mismo, porque eso les va a permitir ubicarse en una realidad. Ya cuando tienen su carta astral, aquí si no se los voy a poder platicar, también se ve en qué casa te cae, claro, porque de alguna manera también te da un significado de en qué área va a ser más fuerte estas características. Pero definitivamente hay que adquirir seguridad, confianza, aceptar cómo eres, y de alguna manera al obtener esta conciencia de lo que eres tú y tu individualidad, te puedes ubicar en una realidad plena, ¿no? Y te hace sentir realmente muy, muy contento. Así es, porque aunque el Aries, por lo general, pero estoy hablando de un signo solar, no estoy hablando de nodos lunares, pero el Aries, acuérdense que su palabra clave es yo soy, y viniendo como trabajo a esta vida, pues lógicamente lo que tiene que hacer es afirmarse a sí mismo, así lo estoy entendiendo. Exactamente, es lo que tiene que buscar su lugar en este mundo, ¿no? Ahora, quien tiene el ticún justamente en Tauro, de alguna manera hay que recordar que en su vida pasada pues fue escorpión. Ese escorpión lo hace ser una persona dependiente, obsesivo, apegado y especialmente ¿qué? A lo material, a todo lo que en un momento dado le causaba placer. Desde luego, hasta tener ciertas propiedades pudo haber sido motivo de que en un momento dado se las quitaran. Entonces puede ser una persona que le cuesta mucho trabajo compartir desde una pluma, un vaso de agua, o sea, ¿por qué? Porque siento que a lo mejor si te doy un poquito me vas a quitar. Hay un miedo a perder esa seguridad que puedan tener, sobre todo en cosas materiales. Esta dualidad de alguna manera escorpión-tauro sí tiende a estar muy apegado a cosas tangibles. Eso es lo que más le importa. Entonces, ¿qué es lo primero? Tiene que tratar una persona que tiene el ticún en Tauro a tener seguridad y confianza en la gente. O sea, pensar, bueno, lo que me toca a mí, como dicen, cuando te toca, ¿no? Y cuando no te toca, aunque te pongas. Entonces, justamente con Tauro, ahí es lo que va a suceder. Tiene que ser alguien que tenga confianza en los demás, que piense que no le van a quitar, que se dedique a apreciar lo bello de la vida, a gozar, porque también por no querer compartir nada, pues te digo, no te doy y no quiero, y como que finalmente tampoco, no, ¿qué tal si me pongo esta blusa? A lo mejor te gusta, y si te gusta me la vas a pedir. Entonces como que ya ni disfrutas lo bello de la vida. Entonces necesitas soltarte, disfrutar lo bello, gozar de lo que te rodea, porque eso es realmente lo que te va a hacer feliz, ¿no? O sea, el compartir las cosas bellas de la vida. Entonces, antes que nada, hay que de alguna manera tener un poco más de confianza en que tus necesidades están cubiertas. O sea, esto es algo más mental que real. Realmente la persona va a seguir teniendo lo que necesita, va a disfrutar de la vida, pero tiene que aprender a soltar. En la medida que suelte, podemos decir que está evolucionando y está creciendo. Se oye muy fácil, pero cuando uno tiene el ticún allí, dice uno, no, yo no comparto, yo no doy. Pero ese es el reto de vida. Yo les digo, no es un trabajo que sea de un año, es un trabajo para toda la vida. Pero finalmente es algo que tenemos que tenerlo como nuestra meta, ¿no? Algo hacia lo que tenemos que trabajar. Uh-huh. Oye, es que la verdad tiene mucha lógica. Porque, por ejemplo, Tauro se mide por lo que tiene, ¿ok? Mm. Pero Tauro no es pichicato. Tauro le gusta, y es más, presumir. La opulencia. Le gusta presumir, le gusta que digan, ve, sí. ¿Ya vieron el coche que traigo? ¿Ya vieron mi casa, qué linda está? ¿Ya vieron la ropa de marca que traigo? ¿O ya vieron mi colección de perfumitos, no? Tiene esa tendencia a acumular, a tener, vale mucho en lo que tiene. Le gusta vivir pero bien, comparte. Siempre. Sí. Pero comparte. Viniendo de Escorpión, parte de la misión que yo tengo que tener es empezar a saber que no por compartir me voy a quedar con menos. No, al contrario, acuérdate lo que nos dice la Cábala. Comparte y te va a regresar más. O sea, tenlo garantizado que al compartir, la abundancia es parte de tu vida. Dicen que el que más da, más recibe. Entonces, bueno, pues que se convierten en proveedores, se convierten en flujo del dinero para los demás, en flujo de bienestar para los suyos. Mira, hay personas que nunca les falta, pero yo creo que no les falta algo en su corazón, ¿no? Porque son gentes que quieren dar su sentimiento, su amor, y con eso también comparto el dinero, lo material que tengo, ¿no? Pero creo que todo parte también de los sentimientos que puedas sentir por los demás, ¿no? Entonces, si tengo el ticún en el signo de Tauro, ¿qué es lo mejor que puedo empezar a hacer? Compartir y disfrutar. Porque son gente que a veces ni siquiera se permiten disfrutar de lo bueno de la vida. Porque tienen temor a que alguien se los vaya a quitar. Entonces dices, bueno, aunque sea una tacita de café, pero es mi tacita, qué rica, qué sabrosa. ¿Quieres una, Kitty? O sea, de sí, alguna claro. manera, o sea, por sencillo que sea, dices, puede ser eso, pero igual te puedo ofrecer el champán, el caviar, lo que sea. Pero lo que poquito o mucho que tenga es tratar de compartirlo. Bueno, y pensar pues que nadie me lo va a quitar, ¿no? Ya saben, mis queridos amigos que tengan el ticún en Tauro, bueno, pues se trata de compartir. Y vamos al signo que sigue, mi querida Gladys. Bueno, el siguiente sería cuando tienes el ticún justamente en Géminis. En este caso, pues ya sabemos, si eres Géminis, tu nodo sur, el que tira hacia el pasado, tiene que ver con Sagitario. Y Sagitario, pues cuando está en un mal momento, pues es malcriado, es desorganizado, es rebelde. Entonces, a veces dentro de estas personas se manifiesta esto. O sea, que no son disciplinados, no son ordenados, pueden ser hasta en un momento dado, ¿cómo te podría decir? Rebeldes y desorganizados. O sea, no son confiables, porque sabes que a lo mejor le voy a dar y no me va a cumplir. Entonces, parte de lo que tiene que aprender el ticún en Géminis es eso. O sea, a sentir más disciplina, más compromiso. Y aquí es interesante porque habrá gente que diga, oye, yo soy Capricornio, pero tengo el ticún en Géminis. Entonces, esto puede matizar mucho la personalidad de alguien. Que tú dices, el Capricornio es estructurado, disciplinado. Pero agrégale, si tiene un ticún en Géminis, es alguien que puede tirar hacia el pasado, hacia el desorden, hacia ser informal, hacia ser inconstante. Y todo esto me está diciendo, ahora tienes que ser ordenado. Que para un Capricornio ya no es nada difícil. Ya le tendrían el camino andado. Exacto. Pero si fuera un Piscis, que también... No, pues pobrecitos Piscis. Va a tener que chambearle el doble, ¿no? Claro. Porque por naturaleza no se les da la estructura y el orden. Entonces van a tener la situación un tanto complicada. Ahora, a veces parece ser como que estas personas, cuando tienen el ticún en Géminis, les cuesta trabajo pensar en los otros. Como que viven la vida disfrutándola así como el adolescente, ¿no? Que no piensa que tiene un compañero en la vida, que no piensa que hay otros, vive como soltero, ¿no? Entonces, parte del compromiso también cuando tienes el ticún en Géminis es pensar que hay otros, a los que les puedes afectar, a los que les puedes perjudicar, y tienes que tomar en cuenta a todos tus congéneres. Eso es importantísimo, ¿no? Entonces, ahora sí, debe uno compenetrarse cuando se tiene el ticún en Géminis en las relaciones. Porque yo creo que es el campo de acción más fuerte, ¿no? Como es la relación de tú a tú, te vas a dar cuenta que tienes que pensar en los demás, que tienes que pensar cómo crecer, cómo evolucionar a través de una pareja, ¿no? Y algo también, en parte, es el respeto a los demás. O sea, eso es muy importante cuando se tiene el ticún en Géminis. Cuando tú cumples con un horario, cuando tú llegas a una hora, sabes que es por respeto. O sea, porque dices, oye, puedo echar a perder mi tiempo, pero no el tiempo de los demás. Entonces, todo eso lo tiene que aprender alguien que tiene el Tikkun en Géminis. Y puede ser la persona de cualquier signo, que eso es lo interesante. Sí, claro, claro. Uh-huh. Que los nodos no tienen que ver nada con nuestro signo solar o ascendente, ¿no? No, es parte del trabajo que venimos a realizar. Pero antes de irnos con el Tikkun en el signo de Cáncer, quiero saber si hay algún comentario. Sí, tenemos, nos está escuchando Tere Flores. Ay, mi Tere, está súper el programa. Te mandamos un súper beso, ya sabes, te queremos muchísimo aquí en Astrosenda. ¿Alguien más? ¿Algún comentario más? Ya. Ok, bueno, pues te mandamos muchos saludos, mi querida Tere. Espero verte este jueves, precisamente. Les tenemos preparadas por ahí algunas sorpresas de las que ya después les voy a platicar y que las vamos a hacer junto con mi querida amiga Tere Flores, también otra astróloga. Sensacional, además de que sabe todo esto de las mitologías, de la maravilla, ¿no? Y eso debe ser bien interesante, ¿eh? Ah, claro. La parte mitológica, pues es un cuento que finalmente nos culturiza y exacto, nos enriquece. Exacto. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con ustedes. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Pues estamos de regreso y estamos aquí hablando, bueno, del Tikkun, que en astrología cabalística así se le denomina precisamente a lo que son los nodos lunares, que nos hablan, bueno, pues de lo que es la misión de nuestra vida. Y no quiero entretenerme yo aquí con el cotorreo porque tenemos mucha información. Gladys trae mucha información, entonces te cedo los micrófonos pero completamente. Pero también enriquece tus comentarios. Ay, claro. Ay, que sí. Siempre le pone así como que el toque sabrosón, ¿no? Claro que sí, pero es que yo, si me dejan hablar, no me paro, entonces. No importa, no importa. Bueno, entonces, y cosa rara, yo tengo mi Tikkun en Escorpión. Ah, ¿sí? Claro, fíjate. En Escorpión. Entonces, ya llegaremos a Escorpión. Ya llegaremos al tuyo. Y me ya platicarás, pero sí. nos quedamos en Cáncer. Nos quedamos en Cáncer. Bueno, ¿qué pasa justamente con Cáncer? Fíjate, Cáncer tiene en este caso lo que sería su nodo sur en Capricornio. Entonces, de alguna forma hay muchas reminiscencias de lo que es el éxito profesional. Son personas a las cuales el honor, el orgullo, el pensar prosperar profesionalmente es su prioridad. Pero a veces esto llega a ser una obsesión, porque definitivamente cuando se tiene el Tikkun en Cáncer, tienes que pensar al contrario en otro tipo de valores, no únicamente los sociales. Generalmente lo primero que hacen quien tiene un Tikkun en Cáncer pues es buscar destacar profesionalmente, tener un buen nivel económico y profesional, pero llega un momento que se van a sentir vacíos si no compensan en este caso con la parte familiar, con los afectos, con el cariño, con el amor. Entonces tienen que darse cuenta que no los valores profesionales o sociales son los más importantes, sino que los que van a perdurar y les van a dar su estabilidad personal son básicamente los familiares. Y algo bien importante es el orgullo. Yo creo que en este Tikkun en particular es algo que se da mucho. La gente que tiene el Tikkun en Cáncer tiene mucho orgullo y a veces usan mucho a la gente. Ya sabes que el Capricornio se le da mucho escalar a través de las personas. Entonces, precisamente sin querer queriendo, así lo hacen. Entonces hay que tener cuidado con no caer en un excesivo orgullo, no caer en utilizar a los demás y en darle su lugar a tu vida familiar y afectiva, ¿no? Exacto. Además hay otra cosa que yo siempre he observado. Cuando venimos de un nodo que está en Capricornio, venimos con contenidos, por así decir, emocionalmente. Sí. Como que vienen, como que no te ha soltado. Como que no se han soltado, ¿no? Ajá. Y parte de su misión en esa vida es abrirse, precisamente, dejar de contener sus emociones, que no tengan miedo, porque el Capricornio siempre está pensando, ay, no es me que vayan a rechazar. Si ¿no? lloro, ¿qué van a decir de mí? Y si digo que los quiero y no me quieren, pues voy a quedar mal, ¿no? Y aquí tiene que aprender que tiene que ser amoroso y que tiene que ser maternal y que tiene que ser protector con las personas que tiene a su alrededor. Yo creo que sí es muy cierto, porque es más fácil actuar serio, formal, así muy estructurado, pues porque eso ya hay un patrón de conducta preestablecido. Pero soltarte, reír, decir me siento triste, me siento contento, o sea, expresar lo que traes adentro no es tan fácil. Exactamente. Entonces, bueno, pues ya saben cuál es su misión. Y vámonos bueno, con estos adorables Leos. Sí, cuando tienes el ticún en Leo. Desde luego, en este caso, el nodo sur está en Acuario. Y Acuario sabemos que si algo lo caracteriza es ser un tanto excéntricos, raros y diferentes, ¿no? Entonces, son curiosos porque de alguna manera les gusta participar de la gente, pero hasta cierto punto en un nivel aislado. Entonces, quien tiene un ticún en Leo llega a ser así. O sea, de alguna forma le gusta estar con los demás, le gusta imponer sus reglas, le gusta ser un tanto individualista, un tanto apartado. Pero finalmente, ¿qué pasa? Es una persona que le cuesta trabajo, yo diría, integrarse propiamente a una relación, ¿no? De igual a igual. Generalmente cuando se tiene el ticún en Leo, la persona prueba los grandes extremos de la vida. O son muy ricos o son muy pobres. O sea, no lo había observado. Sí, fíjate que eso les pasa. Entonces es interesante porque pueden estar en cualquiera de los dos extremos. Nunca van a estar en clase media, por así decirlo. Van a irse hacia los polos, pero de alguna forma, ¿sabes por qué pasa eso? Porque no tienen disciplina. O sea, son personas que se pueden ir hacia... O sea, tienen claro, un golpe de suerte. Vienen de Acuario, por supuesto. Sí, entonces vienen de Acuario y de repente pueden ser los que afortunadamente les dio el golpe de suerte y les va muy bien. O como no tienen disciplina, no consolida nada en la vida, ¿no? Entonces, en esta vida lo que tienen que aprovechar es su poder interior. Porque son personas que tienen mucho poder interior, tienen fuerza de voluntad que antes no tuvieron. Pero ya sabes, puede ser que cojen y vayan todavía hacia la pereza en alguna parte, como una parte de rebeldía. También es importante servir, que realmente sirvan y que tengan humildad, porque a veces no la tenían. Entonces, sobre todo, tú sabes, los Leo tienden a ser muy orgullosos. Entonces, en este caso, el ticún en Leo te puede dar orgullo. Pero en la medida que tú eres humilde, eres servicial, te puedes integrar, vas a tener más poder, te van a ir ubicando en un lugar superior, en un lugar mejor, en todos los sentidos. Sobre todo, lo que más se tiene es la capacidad de dirigir. Entonces, cuando saquen esa capacidad de dirigir, todos van a decir, oye, pues, ahora sí, por derecho propio, él tiene el derecho a mandar a dirigir. O sea, no tiene que imponerse, sino tiene que ser antiegoísta, al contrario, yo creo que altruista, compartido, y por añadidura todo se le va a dar. Y además pueden utilizar ese poder de atracción genuino que tiene el león, ¿no? Sí. Y no tienen que realmente ganárselo, ya lo traen por dado. Si apelan a ese poder y al don de mando que ellos tienen, a ese liderazgo, entonces es fácil. Yo siempre lo veo así. El nodo sur es la oportunidad que yo tengo para cancelar cheques que vienen de historias de otras vidas. Sí, y si aprovecho precisamente las cualidades que se encuentran en el signo donde está mi nodo sur, es hacia donde yo me tengo que dirigir. Y hay que tratar de ver siempre lo positivo. Y lo positivo de Leo, pues es el brillo que tienen, el magnetismo, el poder, la capacidad de mandar, de dirigir, el liderazgo, fuerza de voluntad, ¿no? Su liderazgo. El idealismo que tienen. Pero acuérdate que en el fondo de una persona que tiene el ticún en Leo, está justamente el querer hacer su voluntad. Entonces, a veces eso es lo que puede hacer como que tenga retrocesos. Sí, claro, porque viene de Acuario. Y Acuario estaba acostumbrado a hacer su voluntad. Y como yo les decía, tendemos a irnos hacia lo que es la experiencia kármica. Decimos que estás actuando en base a tu memoria kármica. Como dirían los psicólogos, repites los patrones de conducta. Está repitiendo patrones de conducta. Y entonces eso es lo que le impide alcanzar lo que es el ticún que viene en el sur. Sí, y es increíble porque de veras cuando tú atiendes tu ticún, una serie de cosas que estaban bloqueadas en tu carta se desbloquean. Y dice uno, mira, tanto que le estabas batallando porque pensabas que tu luna mal aspectada era la que te daba todo, no, lo que te estaba dando problemas era esto, ¿no? Claro. Y realmente todo se desbloquea y se compone, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Bueno, ahora, cuando tienes el ticún en Virgo, de alguna forma, recuerda, venías de ser Piscis. De alguna forma tu nodo sur así me lo indica. Y ahora tienes el ticún en Virgo. ¿Qué pasa cuando fuiste Piscis? Pues fuiste una persona que tenías un alto nivel de compasión, de ayuda, siempre estabas dispuesto a servir a los demás. El único problema era la manera o la forma en cómo lo dabas. Cuando se tiene el nodo sur en Piscis, la persona tiende a hacer las cosas esperando ser gratificado. O sea, no lo da desinteresadamente, sino lo da y dice, bueno, yo te doy, a ver, ¿tú qué me das? ¿Cómo me retroalimentas? Y ahí es donde está el pero, porque de alguna forma se desvivía por los otros, pero sufría y se sentía lastimado, se sentía humillado. Utilizado. Es que le va muy unado el Piscis a la palabra sacrificio. Entonces, tarde que temprano te decían, es que yo me sacrifiqué por ti. Es que yo sacrifiqué esto por ti. Y solo que es que al yo final te di todo, se siente, ¿no?, como un chantaje. Y entonces, claro, lo utilizan como un chantaje, pero sí hay un sentimiento real de que son utilizados, ¿no? Sí, es que a veces ya su comportamiento llega a ese grado. Y les encanta ponerse en el plan de víctimas, ¿no? Son los tapetes de los demás. Abusaron, se aprovecharon, ¿no? Y llegas con ese sentimiento a esta vida. ¿Qué quiere decir que nos tenemos que ir a Virgo? Mira, el que te tienes que ir a Virgo es que te tienes que quitar esa hipersensibilidad. O sea, tratar de ver las cosas, yo te diría, con la cabeza y no con el corazón. O sea, si hago esto es porque quiero hacerlo, no es porque nadie me obliga, sino es porque a mí me gusta servir, ayudar y apoyar. Tratar de seguir dando, porque como los dos tienen ese deseo de servir y compartir, no vas a poder, si tienes un ticún en Virgo, dejar de servir. Pero sí tienes, sobre todo, que pensar que yo sirvo porque quiero, porque deseo y porque de alguna manera lo hago porque a mí me gusta. Ya sabemos, hasta por dar, yo sé que voy a recibir mucho más. Exactamente. Ahora, de alguna forma también es importante cortar dependencias. Cuando se tiene el ticún en Virgo, es importante pensar que hay personas con las que no puedes seguir toda tu vida y que tienes que cortar relaciones. Esas relaciones dependientes son relaciones a veces codependientes, chantajistas y no convenientes para tu evolución. Entonces, lo ideal es pensar, si lo hago es porque quiero, si estoy con alguien es porque quiero, pero si tengo que terminar con alguien, también tengo que terminar. De alguna manera es vivir, yo te diría, el aquí y el ahora, no esperar. Yo te doy ahorita porque quiero ahorita, yo no sé si mañana tú me vayas a dar o no, pero te doy. O sea, es como vivir realistamente, ¿no? También la otra cosa es decir... bien complicado. Sí, bien viniendo complicado. De una vida pisciana totalmente, no, que no la recordamos. No, pero la actuamos, ¿no? Ajá. Caemos eso, sí. En eso. Y además otra cosa que te va a dar mucho aquí también es que tú te tienes que dar cuenta que tienes que decir lo que quieras. O sea, porque muchas veces el Piscis dicen, oye, vamos a hacer esto. No lo hago porque con tal de no tener conflictos, no tener dificultades. Uh-huh. Entonces, aceptar que tu pensar, tu sentir y tu actuar es diferente al de los demás. Y en la medida que lo expreses, todo va a fluir mucho mejor. Aquí hay algo importante que cabe resaltar. El Piscis, los dos tienen misiones de servicio, tanto Piscis como Virgo. Piscis lo hace a través del sacrificio, ajá, lo hace a través de la entrega, ¿okay?, del emocional, chantaje. Del chantaje. ¿Okay? Y Virgo lo hace en búsqueda de la perfección. Es más racional, es menos dependiente. Entonces, la allí salida, ahí está hacer. Lo que tienes que hacer. Ajá. Ahí está la polaridad. Ya no te sacrifiques, ya no te sientas víctima y hazlo, ¿no?, en búsqueda de tu propio crecimiento, de tu propia perfección y pensando que eso es lo que te va a permitir crecer y evolucionar. Pero si te das cuenta, estás como que pensando un poco más en ti cuando ya tienes el ticún en Virgo. Estás pensando en que si tú quieres tienes que ser un poco más egoísta. Lo hago porque yo quiero ser mejor, ¿no? Ok, o sea, okay, ya. Tú sabes que hasta dicen que el que no vive para servir no sirve para vivir. Que eso le quedaría muy bien a un ticún en Virgo. La persona tiene que servir, pero porque él quiere ser mejor, quiere recibir más, quiere compartir más, pero no esperando que los demás me gratifiquen, ¿no? Que eso sería que ese importante. Es el caso de Piscis. Ese es el caso de Piscis. Okay. Bueno, luego veríamos el ticún en Libra. Entonces, nos vamos a ir, antes de seguirnos con Libra, ¿qué te parece si hacemos perfecto. Una pequeña pausa y regresamos con ustedes en un momentito? No te vayas, y como estrella fugaz regresamos en un momento. Continuamos en este tu programa Astrosenda. Abróchate los cinturones que despegamos. Thank you. Estamos de regreso y bueno, creo que tenemos dos preguntas, ¿verdad? Por ahí, mi querido Astro Luis. Sí, tenemos a Iván Toral, que dice, apenas sintonicé, muchos saludos a Kitty Bracho y a su estupenda invitada Gladys Valadez. Ojalá puedan comentar algo de mi nodo en Libra en Casa 12. Gracias. Ah, pues caíste como anillo al dedo, mi querido Iván, porque precisamente vamos a iniciar el bloque con el Tikún o Nodo Sur en precisamente Libra. Nodo Norte, perdón. Nodo Norte en Libra. Y teníamos otra por ahí parecida, sí, ¿no? Vero Rodríguez dice que en su carta astral dice Nodo Norte Leo, Nodo Sur Acuario, mi signo solar es Piscis. ¿Qué significa esto? Ah, bueno, pues ya lo acabamos precisamente de decir, ¿no? Momento, ¿no? Okay. Uh-huh. Que hay esa tendencia de servicio, pero de servicio sacrificándote y buscando la gratificación y buscando el reconocimiento y poniéndote en el plan de víctima, y lo que tienes que hacer es seguir sirviendo, porque eso es parte de la misión en tu vida, pero más porque tú quieres, no buscando el reconocimiento ni la gratificación ni sintiéndote víctima, es el servicio por el placer de dar el servicio, simple y sencillamente, desinteresadamente. Y ya ves que estábamos viendo ahorita con el Tikún justamente en Leo, como lo tiene ella, hay que quitarse el orgullo. Yo creo que con tratar de tener humildad en la vida, todo va a fluir más fácilmente. Me parece perfecto. Eso es muy, muy importante. Ah, pensé que era Piscis que acabamos de decir. No, Piscis a Virgo. Que lo tiene en Leo, decía. Leo. Ah, en Leo decía. Sí, ah, no. Entonces dije otra respuesta que no era la correcta. Pero estuvo muy bien dicho. Pero eso era de lo que acabamos de ver, que era viniendo de Piscis y yendo hacia Virgo. Hacia Virgo. Pero entonces, a ver, tú recuérdanos. No, lo que te decía que resumen. En este caso, más que nada, es tratar de no caer en actitudes de orgullo. Okay. Y este no tener orgullo es tratar de sacar su voluntad, su carácter, pero también para compartir, que eso es muy importante para ella, ¿no? Okay. Ahora, el Tikún en Libra, sobre la persona que nos estaba preguntando, ¿no? Mira, cuando se tiene el Tikún en Libra, hay que recordar que el nodo sur está en Aries. Entonces, aquí de alguna forma se ve que esta persona que tenga el Tikún de esta manera tenía una sobredosis de autoconfianza. Que a veces pudo haberlo hecho que fuera un tanto, yo te diría, pues una persona que trataba de imponerse, trataba de decir lo mío es lo que vale, lo importante, y a veces su comportamiento también era muy agresivo. Entonces, aunque en un momento dado, trataba de controlar esta agresión, no. A veces, cuando se llegaba a controlar qué se sentía frustrado. Y al sentirse frustrado, lo tenía como un sinónimo de fracaso. Entonces, es muy fácil que una persona que tiene el Tikún en Libra, que uno diría es el signo del equilibrio, tenga estas explosiones de carácter. Okay. Que de repente explote, de alguna forma se sienta mal cuando no es él el que está determinando algo. Y aquí lo importante es manejar la palabra sacrificio, pero sacrificio en el buen sentido de la palabra. O sea, si tú tienes el Tikún en Libra, necesitas forzosamente decir, bueno, si yo amo a esta persona y me está diciendo que vayamos al cine en lugar del teatro, pues creo que no me afecta. O sea, estoy sacrificando algo, pero que no es vital para mi personalidad. Ser un poco accesible cuando se tiene el Tikún en Libra favorece mucho a tu evolución. No hacer los berrinches de cuando eras Aries, no enojarte, no explotar, ¿no? Porque entonces definitivamente no es lo ideal. Desde luego, ¿dónde se va a reflejar más esto? Cuando tienes una relación de pareja, porque en ese caso estás en una relación de tú a tú y definitivamente vas a tratar de controlar, de imponer, de manejar, pero si tú ves al otro de que dices, oye, porque lo amo, sobre todo cuando hay el ingrediente amor, eres más flexible en todos los sentidos y eso te permite seguir evolucionando y avanzar. Ahora, el éxito del grupo sería lo ideal para quien tiene el Tikún en Libra. O sea, no nada más pensar en mí, si no hay un equipo y a todos nos va bien, oye, pues eso ya la hicimos. Claro. Todo va claro. a ser mucho más fácil y va a ser mejor. Que además esa es la clave del éxito de los grandes líderes, rodearse de la gente que sabe adecuada. Hacer su trabajo. ¿Para qué vas a querer hacer tú todo solo, ¿no? ¿No? Si hay personas que ya son especializados en esas áreas. Efectivamente. Pero también darle su reconocimiento, su lugar a todos, ¿no? Para que de alguna forma... Ahora vamos con el de Escorpión. Ay, que creo ay, que ay, te ay. Resulta conocido, ¿no? Me suena, okay. Kitty lo acaba de mencionar que lo tiene allí. Bueno, cuando tienes el Tikún justamente en Escorpión, recuerda que el nodo sur lo tienes en el signo de Tauro. Desde luego, pues cuando se tiene el nodo sur en Tauro, suele ser una persona que el cambio es muy difícil. O sea, definitivamente vamos a ver que todo lo que significa estabilidad, seguridad, es la base de su personalidad. Son muy susceptibles a todo lo que son placeres corporales. Ya sabemos, la sensualidad, la sexualidad, todo eso les atrae. Y también todo lo que estimule los cinco sentidos. De tal manera que ya sabemos, la buena comida, la buena ropa, todo eso les va a atraer. No es malo. Y yo creo que de alguna forma a las personas que están en esta dualidad, Escorpión-Tauro, les gustan las cosas buenas. No es malo, definitivamente. La comodidad es parte de la vida y a estos signos les encanta. El problema está cuando la comodidad se convierte en nada más para mí, o no compartirla o no darla. Recuerda, los Tikún en todos los sentidos dicen comparte, da. O sea, qué bueno que te guste eso, pero piensa no solamente para mí, sino para mi familia. No solamente para mí, sino para mi pareja, ¿no? O sea, estar pensando en eso te va a ayudar mucho. El poder material es muy marcado en esta dualidad. De alguna forma les interesan las cosas materiales y vuelvo a decir, tenlo, pero úsalo, compártelo. De alguna manera es que les pueda servir a otras personas. Entonces, definitivamente aquí hay que ver que algo que tienen que tratar de quitarse quien tiene el nodo norte o el Tikún en Escorpión son, en este caso, los apegos de tipo sexual, que esos son los que más les pueden pegar. Y los apegos materiales. O sea, si a ti te gusta... Y los apegos a cualquier placer. A cualquier placer. Claro. Tratar de quitarme apegos o tratar de compartir. Si yo puedo darte algo de lo que tenga, pues está maravilloso, ¿no? Definitivamente, a veces tienes que abandonar algunas cosas, como tú me dijiste, para poder crecer. Darte cuenta, oye, si tengo toda la vida, pues no sé, en un determinado oficina y todo... Si puedo cambiarla para mejorar, pues creo que vale la pena, creo que es bueno. Pero esos cambios son difíciles cuando se tienen el Tikún en Escorpión. Entonces hay que quitarse el apego a lo material, el apego a algo que, a una dependencia personal, y sobre todo lo que tengas, tratar de compartirlo. Creo que sí, es complicado. Nada más para que se den una idea, soy tan apegada que en mi vida tuve 3 trabajos. En toda mi vida. ¿Verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque me encariñaba con la gente, porque decía, ¿Cómo me voy a ir? O sea, estoy a gusto, ya te ganas tus privilegios, ya llegas a la hora que se te pega la gana y nadie te dice nada, porque ya saben que te quedas ahí hasta las 12 de la noche, ¿no? Sí. Te vas ganando privilegios y los cambios, yo creo que los cambios han sido complicadísimos para mí. A mí efectuar un cambio en mi vida me cuesta mucho trabajo. Fíjate. Porque hago apegos emocionales, porque hago apegos, porque también es comodidad, ¿no? Estoy sí, muy cómoda. Es una forma de comodidad, pero también ponte a pensar, en todas las disciplinas espirituales, uno de lo que más te marcan es el desapego. Que es bien fácil decirlo. Pero es bien fácil decirlo. Y verás que ahora no les estoy hablando de épocas, no es sencillo. De épocas pasadas, ¿no? Claro. Lógicamente yo ahorita ya estoy del otro lado. ¿No? Pero fueron decisiones que el dejar un trabajo, ¿cómo voy a dejar el trabajo? No, es ¿cómo fácil. Voy a dejar el sueldo que tengo por aventurarme a ganar? Porque además significaba cosa. Estabilidad, comodidad. ¿Cómo voy seguridad? A dejar a mi jefa que tiene tantos años conmigo? ¿Cómo voy a dejar? O sea, fueron decisiones que yo tuve que tomar en un momento de mi vida, ¿no? Donde sentí ya la necesidad de empezar a cumplir con otras misiones que tenía en la vida. Pero claro. Sí, es cierto. Y yo los invito a que, mientras está hablando mi querida Gladys, bueno, vayamos haciendo remembranza, ¿no? De si en realidad ya estoy viviendo esa posibilidad, si ya estoy cambiando de evolución, un poco, ¿no? Si ya me encuentro en el camino de evolución, o si sigo en una memoria kármica, ¿no? Entonces, sí. Bueno, pues ahí se los vamos a dejar de reflexión. Insisto, esto es trabajo de vida, ¿eh? Porque luego hay personas que dicen, no, este año que me metí a tomar mi curso de superación personal, voy a acabar con mi karma. No es cierto. Lo que o pasa sea, es que es trabajo de vida, ¿no? Y es un proceso. Es un proceso que va desde el detectar, el admitir, aceptar, y al momento que llegamos a la aceptación ya implica una serie de acciones, ya implica una serie de adquirir nuevas actitudes. Es que realmente es un duelo. Entonces es difícil. De cómo era a cómo debo de ser, cómo debo de convertirme. Y no es fácil, imagínate, 20 años de ser igualita y de repente te dicen, no, pues no. Es que tienes que cambiar porque esto te está haciendo sufrir o te está haciendo daño. Y uno dice, pues sí, pero ¿cómo cambio, no? Y es un proceso. Y como proceso que es, primero tienes que entenderlo con la cabeza y después entenderlo con el corazón. Efectivamente. Y ya después actuarlo. Primero tienes que detectarlo, después tienes que admitirlo. Y el admitirlo no te cambia. No. El admitirlo es hacer el autodiagnóstico de lo que tienes. Pero dicen que cuando ya estás en el camino empiezas a buscar soluciones. Ahí te llega la aceptación. Me gusta, ¿cómo le hago? ¿Cómo lo soluciono? Ahí es cuando ya te llega la solución. Entonces, es cuando ya empiezas a tomar acciones para poder transformar tu vida, transformar las situaciones o transformar aquello que te está provocando daño o que no te deja avanzar, simple y sencillamente. Que simplemente te tiene atorado, ¿no? Exactamente. Te tiene atorado en tu vida. Así es. Bueno, vámonos vamos al siguiente. A ver al Tikkun en Sagitario. Mira, quien tiene el Tikkun en Sagitario en su vida anterior, sabemos que fue un geminiano. Como Géminis que fue, de alguna manera era una persona difícil de mantener una disciplina, una constancia. Inclusive podríamos decir que tenía la tendencia a ser como muy camaleónico, se adaptaba a las situaciones, a las cosas. Entonces no me extrañaría que alguien que tiene el Tikkun en Sagitario se le diga que es un hipócrita, porque está con los ateos y es ateo, está con los católicos y es de la vela perpetua, ¿no? Y le voy a la América si estoy con los cuates de la América y le voy al Cruz Azul si estoy con los cuates del Cruz Azul, ¿no? Que dices, pues es un hipócrita, no, no es ni de aquí ni de allá, ¿no? Entonces, alguien que tiene el Tikkun en Sagitario tiende a ser así. O sea, dice uno, ay, pues es que es tan adaptable, es tan agradable, sí, pero no es definido. Entonces, justamente algo que tiene que hacer es manejar el tema de los propósitos. Decir, si yo quiero llegar a esta meta, ¿cuáles serían los pasos para llegar a esa meta? Si yo quiero lograr esto, ¿cómo tengo que hacerlo? O sea, tengo que ser una persona muy disciplinada, muy constante, que estoy pidiéndole peras al olmo a estos signos, porque sí, realmente, ¿no? O sea, sí. La disciplina no se les da de manera natural, pero cuando menos que tengan la motivación de un propósito, y voy a trabajar por ese propósito, ¿no? Porque van a reafirmar su carácter cuando dicen, bueno, no voy a tener 20 propósitos simultáneos, pero uno, y sobre ese uno es donde voy a caminar. Entonces eso les va a ayudar a lograr una estabilidad, a que tengan la seguridad y sobre todo pueden tener algo muy interesante cuando tienen el Tikkun en Sagitario. Pueden llegar realmente a ser personas muy sabias porque van a tener una vivencia muy profunda, muy real, muy entregada y es una experiencia que pueden compartir con los demás. Claro, entonces ya saben, si tenemos el Tikkun en Sagitario, pues hay que agarrar bien el arco, la flecha y fijarnos en un solo objetivo y no perdernos, como digo yo siempre, que hace el Sagitario, ¿no? Tira su flecha hasta el más alto ideal, pero se va deteniendo en las cantinas y en los antros, no, saludando a los amigos, despidiéndote. Entonces sale el día siguiente y dice, ¿y mi flecha? ¿Dónde quedó? Se le olvidó hasta dónde la dirigió. Lo que te digo, por el propósito es como que la guía, ahora sí, como dices, ya lanzó la flecha, pero pues que la tenga amarrada, ¿no? Para que vaya caminando. Ay, qué buena solución nos acaba de dar mi querida Gladys. Hay que aventar la flecha, pero con un hilito. Sí, para que si nos entretenemos en el antro y nos entretenemos con los cuates, cuando salgamos sepamos dónde jalar y para dónde. Si no, no sabes cuál camino es el que te corresponde. Ahora, pues ahí sí te las pusiste difícil, ¿no? Sí. Porque por un lado, diversificados, viniendo de una vida de geminiana, ¿no? Claro. Diversa, movida, variada. Como dijiste tú muy bien, camaleónica, que me encantó el término, ¿no? Pues es que así son, ¿no? Realmente. Y teniendo que ir hacia la vida más definida, porque además el Sagitario, digan lo que digan, será muy espiritual y será lo que quieran, pero es espiritual, digo, será muy divertido, fachendoso, pero es espiritual, tiene grandes ideales. Sí, sus propósitos son filosóficos, profundos e idealistas, siempre, claro. ¿No? Entonces así son. Bueno, pero por ejemplo, cuando ya se tiene el Tikkun en Capricornio, yo creo que se los vamos a decir después de una pausa, ¿no? Claro, me parece perfecto. Ahorita regresamos, no se vayan. No te vayas, que como estrella fugaz regresamos en un momento.